Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. En nuestro episodio número 20, continuamos con el ciclo dedicado al tema de la perspectiva de género y su coherencia y divergencia con las enseñanzas bíblicas. Esta vez hablamos de dos puntos que se distancian y se conectan: la invisibilización del trabajo doméstico y las políticas públicas, las cuales han ido incluyendo a la perspectiva de género en sus programas de intervención social. En este programa participamos Joana Rivera, socióloga. Muchas bendiciones. José Carrillo Reynoso, periodista. Hola. Y que les habla Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Puedes seguir este programa, Profesión de Fe, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox y Apple Podcasts. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Corporación de Ovalle en el 97.3 de la frecuencia modulada. Comenzamos celebrando y agradeciendo a Dios este capítulo número 20, que incluye que ya llevamos perseverando 5 meses en este propósito que en algún momento Él puso en nuestros corazones y nos unió desde distintas regiones de esta tierra que llamamos Chile para llevar este programa a tu casa, donde quiera que tú te encuentres. Comenzamos entonces. ¿Qué queremos decir con la invisibilización del trabajo doméstico? Como me toca moderar a mí, voy a tomar como referencia el cuento de la Cenicienta, que forma parte de nuestro imaginario cultural colectivo, al menos de Latinoamérica, quizás de Europa, pero mayoritariamente de Latinoamérica, que son cosas que se promueven desde la parte norte de América, de una empresa que se llama Walt Disney, que se ha preocupado de recoger distintas historias y transformarla en cuentos, en películas, en distintos tipos de narraciones. Y la Cenicienta es una mujer, es una niña, que la vida le toca quedarse huérfana a cargo de la segunda esposa de su padre, y esta segunda esposa, que tenía 2 hijas, no tienen una buena relación con ella porque la encuentran muy bella y en el fondo sienten una envidia hacia ella. Y con el propósito de destruir su autoestima y su espíritu, ejercen violencia simbólica y específica sobre ella y lo obligan a hacer las labores domésticas, siempre a modo de castigo y de humillación, hasta que finalmente la vida a ella, por su bondad, la recompensa y hace que con el primer hombre que se encuentre, para suerte de ella, digamos, ese hombre era muy rico. Y finalmente ella se casa con él sin saber su nombre, y este hombre, parece, al prometerse, la lleva a un lugar donde ella nunca más tiene que hacer aseo. Y entonces, y por supuesto vivió feliz para siempre porque se supone que nunca más barrió, no planchó ni nada de esas cosas. Entonces, nosotros, hombres y mujeres, tenemos en nuestro inconsciente y consciente, colectivo e individual, que las labores domésticas son como inexistentes y muchas veces son fuente de castigo, de humillación. Son inexistentes porque nosotros, que tenemos que salir al colegio en algún momento cuando éramos chicos y llegábamos a la casa y había otra persona que estaba a cargo de ese hogar y nos hacía la cama, nos preparaba la comida, nos lavaba la ropa, nunca nosotros dimos las gracias por eso, considerábamos que eso era natural, que la naturalización de lo doméstico, como hablaba Simone de Beauvoir. Entonces creíamos que en especial las mujeres nacían con una escoba en una mano, los palillos en otra, la plancha en otra parte de su vestimenta, digamos, y la costura en otra y la cocina en otra. Sin embargo, yo quisiera compartir que esos que parecen invisibles son saberes. Esos saberes domésticos se transmiten de generación en generación por mujeres, y también hoy día hay hombres que lo han ido recogiendo. Claro que eso tiene otra lectura que vamos a hacer después, porque los hombres han recogido estas labores domésticas para llevarla a los espacios públicos. Es decir, aquellas mujeres que en algún momento fueron las mamás que nos cocinaban, los hombres tomaron esta cocina y la transformaron en, se llaman chef, no se llaman cocineros, ¿sí? Y estos chefs transformaron restaurantes y las comidas domésticas las transformaron en cosas gourmet. Las personas que les tocaba lavar o hacer aseo tuvieron empresas de limpieza industrial y transformaron estas cosas íntimas de espacios públicos en espacios públicos que generan recursos, lo que a las mujeres en su mayoría que no tienen esta oportunidad no les pasa. Entonces, la invisibilización del trabajo doméstico es creer desde esta perspectiva que lo que sucede dentro de un hogar, que la mayoría de las veces está a cargo de mujeres, abuelas, madres, tías, hermanas mayores, es algo que viene con como consecuencia del rasgo biológico de las mujeres. Ese es mi comentario. Como bien decía Varinia, la invisibilización del trabajo doméstico es parte de un bagaje cultural y de una praxis cultural cotidiana que se transmite de generación en generación y que históricamente ha sido ejercida por las mujeres. Y si bien se han hecho en esta fase ya neocapitalista y la era de la información y desinformación, se han ido como atomizando distintas prácticas y apareciendo distintos nichos del mercado, y cada vez, por ejemplo, algo que hacía antiguamente la mujer, ahora lo adornan y lo hace un hombre. En el caso, por ejemplo, de la cocina, es un chef. En el caso de la ropa, de la costura, no es un costurero, ¿cierto? Sería un diseñador muy importante. Tiene que ver con cómo la identidad de género se va plasmando y cristalizando en ciertos espacios socioculturales, ya sea el espacio sociocultural privado, es el espacio que se supone dominan las mujeres en cuanto al mundo de la reproducción y el trabajo reproductivo, que tiene que ver con el cuidado de los niños, la cocina, el aseo, todo lo que tiene que ver con el capital cultural también de una familia. Muchas veces las mujeres son las que guardan las fotografías, a veces sucede eso, de los abuelos, de los bisabuelos, transmiten cultura a sus hijos principalmente. Eso sucedía más 80-90, ya actualmente hay un nivel de inserción laboral, bueno, ahora con la pandemia bajó, pero en términos así como de Latinoamérica, Chile estaba, si no me equivoco, en un 36-37% de inserción laboral de la tasa de participación económica. El 36-37% es femenino, digamos, en un marco de comportamiento del mercado laboral normal. Ya sí, más bajo que otros países de Latinoamérica como Brasil, Uruguay, Argentina, que tienen más alto, es casi 50-50 la participación económica femenina. En esos países de Latinoamérica es más frecuente encontrar una mujer que maneje un microbús o un taxi colectivo. En esos países, ahora recién se está dando en Chile, ¿ya? Y entonces, ¿qué se produce? Un tránsito de la mujer del mundo privado, de la familia, del capital cultural, del mundo reproductivo, un tránsito hacia el mundo público, hacia el mundo productivo, hacia el mundo del trabajo, pero ha sido más lento como el rol que van tomando los hombres en este tránsito, porque también ellos hacen como un tránsito desde lo productivo a lo reproductivo. Pero como decíamos, viene como con una masculinización de esos roles, viene a haber una especie de de tensión en ese tránsito, como más o menos, yo diría como de la, como de, ¿cómo decirlo?, de la generación más o menos de los 80, 90, ya la generación del 2000 en adelante ya tienen como otro enfoque y otra perspectiva, generalmente lo que se ve de respecto de los roles de género, que son más flexibles, están más abiertos quizás a que la mujer trabaje, a ellos ser padres presentes en general, así como, y existen las nuevas masculinidades, ¿cierto? Hay estudios sobre el tema, sobre masculinidades también, a partir de los 90, pero se hacen más famosos, digamos, a partir del año 2000 y en adelante. Eso tiene que ver con primero con cómo opera las relaciones de género en una sociedad, como decíamos, de la división del trabajo social, desde lo público y lo privado y lo público, y ahí eso estaba, como estaba dominado por las mujeres, se veía como invisibilizado, desvalorizado, no monetarizado. Y ahora ya ha ido como en este tránsito de la mujer hacia el mundo público, hacia el mundo productivo, ya se ha ido como matizando los roles. Me gustaría enfatizar el tema del trabajo en el hogar o el trabajo doméstico, o las labores de reproducción, que así se le dice técnicamente, que son básicas para que uno se pueda desenvolver también en el trabajo externo o en las labores de producción que son un trabajo fuera del hogar. Porque para que una persona vaya a trabajar tiene que tener la ropa limpia, tiene que bañarse, ¿cierto? Hacer un aseo en su casa, tener comida y todas esas cosas que son necesarias para la vida, están de cierta manera menospreciadas por nuestra visión cultural en general, ya no solo de hombres y mujeres, sino que en general, porque cuando uno o nosotros, ¿sí?, hombres y mujeres, mandamos a nuestros hijos e hijas al colegio o a la escuela, los mandamos para que aprendan otras cosas, no para que aprendan a valerse por sí mismo en la vida de esta manera, o sea, de que un hombre debe saber cocinar porque es una manera de que pueda sobrevivir, debe saber hacerse cargo de su misma persona, ¿cierto? Una mujer también. Entonces, cuando enviamos a estudiar a nuestro hijo o hija, pensamos en que sean un profesional, ya que tiene que ver con nuestro tema del podcast. Ser un profesional en ese idilio, en esa idea, es como quedarse libre o así, eximido de las labores del hogar. O que, como que si tú eres una profesional, entonces vaya a ganar la plata suficiente para que otra persona haga esas cosas. O también, como decía Joana, se está viendo que estas nuevas generaciones también tienen esa idea como tenemos con Varinia de compartir las labores en la casa, que tiene que ver con una idea de cómo nos valoramos en el sentido de dar espacio a que cada uno se pueda desarrollar tanto en la crianza de los hijos como también en los trabajos que son externos. Eso para hablarlo de un punto de vista neutral. Lo que pasa, además, recordar que las labores domésticas a lo largo de la historia eran hechas por los esclavos. Lo hablamos cuando hablamos de la universidad en la Edad Media, digamos que todo lo que significaba trabajo manual, trabajo interno, trabajo puertas adentro, eran hechos por los esclavos. Entonces, esas disociaciones todavía están presentes. José recién hacía mención, y Joana también. Es curioso que al trabajo doméstico, porque es un trabajo, hay una movilidad física, también tiene un cansancio y un desarrollo y también un deterioro. Este trabajo que está, vamos a llamarlo un trabajo del hogar, le llamamos reproductivo, y una reproducción es como una copia, parece que no tuviera nada de creativo, o sea, yo voy reproduciendo, repitiendo de manera casi automática como estas líneas de Fordismo, que de la forma de industria que hizo Ford, así voy repitiendo, nomás voy repitiendo mi rol, pero dijimos también en el capítulo antepasado que este trabajo reproductivo que en algún momento mayoritariamente lo han hecho las mujeres, ya estaban con contenidos de exclusión, entonces este sigue siendo como una reproducción coja. Y en general, este trabajo reproductivo al interior de la casita también está expresado en lo social, en la política, en la cultura, en la educación, en la economía, porque todo lo que se gesta dentro de un hogar se reproduce afuera de la sociedad. Todas las incoherencias o las incongruencias sociales que vemos a mayor escala ya son creadas, recreadas y también dinamizadas al interior de cada hogar, de cada cúpula. Y en general, hoy en día a mí me llama mucho la atención que lo que más hay en relación al hogar es esta el blanqueamiento del hogar o este hogar higiénico. Las pocas veces que veo televisión veo cómo nos muestran un montón de elementos para limpiar el hogar, para limpiar la cocina, el baño, el suelo, los vidrios, la ropa. Necesitamos un hogar blanco donde nunca pase nada. Y este hogar blanco donde ni siquiera haya calor de hogar, lo más parecido al calor de hogar son las cosas de colores que nos promueven para que el hogar se vea como con vida. Pero este hogar actual no es más que una especie de hotel en tránsito, porque uno viene a veces a comer a su hogar, a su casa, y luego duerme y ya después se levanta y está todo el día fuera de este proceso. Y porque Dios es siempre maravilloso y eterno, la pandemia nos ha permitido reencontrarnos con el hogar y tratar de descubrir todos estos tropiezos que hemos vivido al interior del hogar durante todos estos meses y durante todas las generaciones. Pasa en muchos casos que todavía hoy en día nos cuesta enseñarle a los niños las labores domésticas. Denante, incluso José hizo alusión a eso, de que uno cuando va a estudiar a la universidad y sueña con ser un profesional, sabe que va a estar fuera de la casa mucho tiempo, y porque ser profesional y trabajar desde dentro de la casa, como hemos elegido nosotros hacerlo con José, también es sospechosamente visto, ¿ya? Es casi asumir que las personas somos flojas, y no es así. Que trabajáis en pijama. Claro, y que uno adentro del hogar en el fondo no está haciendo nada, y eso le aseguramos que no es así. Entonces, cuando uno va a trabajar de la manera tradicional, es decir, va, tiene la oportunidad de estudiar y logra titularse y trabajar fuera del hogar, claro, tiene que pagarle muchas veces a otra persona para que cumpla ese cometido que tú no pudiste hacer, que te lave la loza, que te haga la cama, que limpie tu baño que tú ocupas, ¿sí? que lave tu tina para que te saque los pelos para el otro día, que riegue tus plantitas, le saque la feca a tu animalito si tiene, que más encima vea a tus niños, tus niñas. Pero nosotros a pedirle a otro que haga ese rol, tampoco queremos pagarle más de lo que corresponde, digamos, igual ese rol de, aquí le llamamos nana en Chile, ¿sí? Y es curioso porque en Chile también cuando uno se hace una herida, se hace una nana. Entonces como que la nana es algo doliente, ¿ya? Y tampoco es bien vista su labor. Y he visto a lo largo de mi vida que el trabajo que hacen estas personas tampoco no es bien recepcionado. Y me he dado cuenta de que sigue siendo una labor subvalorada. Y las mujeres tampoco queremos con mucha apertura de mira recibir a los hombres a que hagan este trabajo. Las mujeres jamás contrataríamos a un hombre para que viniera a hacernos el aseo, porque además pensaríamos que o nos roba o nos violenta físicamente o violenta a nuestros hijos. Seguimos creyendo que solo las mujeres pueden hacer esta labor dentro de los hogares cuando no estamos nosotras fiscalizando este proceso. Ya, vamos a pasar al segundo tema. A propósito de la invisibilización del trabajo doméstico, vamos a ir a cómo las políticas públicas, al menos, bueno, sabemos que existe la ONU Mujer y que existe la CEDAW y hay unas ratificaciones que por lo menos el país donde habitamos ha firmado, pero gracias a los estudios que se hicieron desde las ciencias sociales, la perspectiva de género pudo llegar a los estamentos públicos superiores, si lo podemos llamar así, que sería el Estado, y algunas inversiones económicas que hicieron el Estado. A fines de los 80, por ejemplo, 80, 90, cuando hubo cambios de gobierno y también de procesos de comprender el mundo, en Chile se creó el CERNAM. Y este CERNAM, lo primero que hizo hincapié fue, por ejemplo, que se estableciera una ley de parentalidad, vamos a llamarlo así, donde los hijos que habían sido concebidos fuera del matrimonio, especialmente por hombres, ya sea que ellos hayan incurrido en un amante o que hayan tenido otros hijos antes, ya no se consideraban ilegítimos y tuvieron derecho a heredar los bienes de este padre principalmente. Y después el CERNAM, que todavía en ese tiempo no era considerado ministerio, se dedicó a hacer estudios a lo largo de Chile, y los estudios en ese tiempo lo que más arrojaron fue las situaciones de violencia física y violencia, mayoritariamente en ese tiempo era como la violencia física que se vivía al interior de los hogares, que después obviamente se relacionaban afuera en la sociedad, y se creó la ley en contra de la violencia intrafamiliar, y ha habido en Chile principalmente toda una nueva política y una educación de que la violencia es algo que nos daña como sociedad, que daña al interior de los hogares a hombres y mujeres, y que también daña a quienes se están educando al interior de los hogares. Por ejemplo, el tema de la violencia se intentó abordar desde mucho antes, porque las mujeres en Chile estuvieron muy activas, por ejemplo, hasta principios del siglo XX, hasta la obtención del voto. Y por ahí yo leí en algún libro que tengo por ahí, que creo que en los años 30, algo así, se logró tener una casa de acogida, pero que fue, digamos, articulada por las mismas mujeres que estaban en el movimiento feminista de Chile, que eran sufragistas. Pero eso se cayó porque era como alguna iniciativa que no estaba institucionalizada como está ahora. Se tuvo que esperar mucho tiempo para poder ver y abordar ese tema con todas las herramientas y con las materias necesarias en lo judicial. Porque no recuerdo bien hasta qué año, 59 o 62... No recuerdo el año, pero por ahí sale que antes era el crimen de honor hacia la esposa estaba validado, y ocurrió X situación con una familia de la aristocracia de Chile en que el esposo asesina a la esposa. Es un concepto muy elaborado de jurídico, pero... Y ahí, al ocurrir esto, que fue como muy, ahí les dolió, fue muy visible, y esta situación de los crímenes de honor, que recién se aborda el tema de que no puede salir libre el hombre que mata a su esposa, ya sea porque fue infiel, ya sea porque siempre decían que fue infiel o que es loca, y por eso hacía lo que hacía, y por eso la golpeaba o por eso la mataba. Y no se hacía nada para castigarlo, sancionarlo, sino que, pobrecito, ya. enciérrala en el lugar donde está, en un sanatorio, o si ya la mató, déjala en el cementerio nomás y cásese de nuevo. O si no se puede hacer cargo de los niños con otra esposa, dejan a los niños, no sé, a cargo de otra familia, etc. El tema de la violencia ha sido, yo creo que, lo más visible en cuanto a lo que ha hecho CERNAM y luego CERNAMEG. Ya CERNAM, como decía Bari, empezó con una secretaría y era visto como cosa poca dentro de la orgánica estatal, pero se logró articular ya como un ministerio y desde ahí más o menos se habla y se impulsó y se estipuló que no se tratara a las mujeres como usuarias. Ya no, porque son mujeres y las mujeres son sujetos de derecho. Y al ser sujeto de derecho, no le puedes decir usuaria porque la estás como supeditando a que solamente es como alguien que busca una ganancia inmediata o requiere un beneficio, un subsidio. Y no necesariamente es así, porque también hay una infinidad de otros tipos de acciones o actividades que pueda querer hacer una persona sujeta de derecho constitucional y todo el tema. Entonces, ya a partir de los 90 empieza la legislación, va cambiando hasta llegar a la 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar, que incluye a mujeres, niños, niñas, ancianos y personas discapacitadas. Luego se irá más fino y ya se aparta lo que es violencia contra la mujer y como un concepto PCM, y se, digamos que también se tipifica el femicidio, feminicidio en los países más bien de Latinoamérica en general, de México para abajo. Hay algunos países en Centroamérica que todavía no lo hacen y donde hay mucho, todavía hacen esos crímenes de honor que se llaman acá, pero allá lo hacen como pandilla en Centroamérica. Es fuerte el tema ahí de cómo una cierta cultura de, por decirlo así, como machista, que es machista, ese es el concepto, como concepto machismo y marianismo, que para describir las situaciones socioculturales en cuanto a las identidades de hombre y mujer en Latinoamérica. Y de ahí viene, por ejemplo, que el hombre se sienta como superior a la mujer, que quiera ejercer poder y control sobre ella, incluso la violencia si es necesario. Y en el caso de la mujer, el concepto marianista, que es subyugada, que es como un amor así muy benigno, muy supeditada y sometida, y no usa la violencia. Es como los dos polos opuestos, es lo que más o menos se ha investigado por alguna antropóloga, que es Marta Lama, Marcela Lagarde, Sonia Montesino, que se han puesto a estudiar estos temas. Y empieza ya a estar estos temas en la orgánica, el CERNAM, CERNAMEC. Ya en 2005, si no me equivoco, se abren los primeros centros de casas de acogida, centros de la mujer en las comunas más importantes de Chile, sobre todo donde hay mayor denuncia sobre delitos violentos, como por ejemplo Puente Alto, Alto Hospicio. Me tocó a mí estar ahí donde se buscaba hacer estrategias en el circuito metodológico como una manera efectiva de abordar los distintos casos y las distintas situaciones que acontecían. Entonces, ahí en Alto Hospicio teníamos un circuito de violencia intrafamiliar y se trataba de evitar la victimización secundaria. Entonces, entre nosotros nos hacíamos las derivaciones directas para evitar que las familias anduvieran de una institución a otra, porque además como se han tercerizado esos servicios, por ejemplo, pueden arrendar una casa en un sector y el otro servicio en el otro sector y que puede quedar en el otro extremo de la ciudad. Entonces al final la persona es la que tiene que andar deambulando de institución en institución y contando su historia y siendo nuevamente revictimizada. Entonces eso era lo que siempre se ha buscado evitar. Lo otro, el tema de la violencia tiene varias dimensiones. No sabemos nosotros que primero es en espiral, que comienza generalmente con palabras, malas palabras, luego ya se pasa a un tipo de violencia económica, en que no se otorga el dinero necesario para el hogar o para la alimentación de los niños, o se manipula eso para obtener otras cosas. Está la violencia, se entiende que la violencia física viene después y las violencias sexuales es el último tipo de manifestación de violencia que existe al interior de las relaciones de pareja. Y lo que a mí me tocó observar fue eso en general, que cuando ya la relación estaba muy, muy deteriorada, existía violencia sexual en marital. Y era muy difícil de probar, pero sí arrastraba a las mujeres a unas depresiones muy fuertes, a veces a intentos de suicidio, y ellas continuaban en esas relaciones, ya sea de matrimonio o de convivencia, porque tenían hijos, porque tenían que enviarlos a la universidad, porque temían o dependían de, o les temían a los agresores, o dependían totalmente económicamente de ellos. Acontecían varias situaciones, en general bastante crueles, bastante duras. Como mirar debajo de la alfombra a un país. Hay situaciones muchas que dan para aprender y buscar siempre soluciones, porque ya sea desde el Estado, desde la persona, activar círculos virtuosos y no círculos viciosos, que la persona sea capaz de romper esos ciclos o esos espirales de violencia. Y la idea es que estos centros tienden a la reeducación de las mujeres y también se implementaron centros de hombres para poder equiparar esos procesos de reeducación. Porque si no, ¿qué pasa? El varón sigue con esa perspectiva así como machista, ¿cómo decirlo?, antiguo y no tiene renovado y no ha hecho un proceso socioeducativo que le permita abordar de manera diferente lo acontecido cotidianamente, que la mujer sale a trabajar, que por su trabajo quizás tiene que ir con cierto atuendo o quizás con cierto tipo de peinado o quizás cierto tipo de maquillaje, que tampoco es exagerado, pero algún tipo de cuidado de su apariencia, que no significa necesariamente que va a coquetear con alguien o va a conquistar a alguien, sino que es parte de como del uniforme, por decir de alguna manera, o de la presentación personal en su trabajo. Y en general yo diría que no estamos muy bien en el país respecto al tema, porque han habido muchas denuncias de femicidio, yo he visto muchas noticias sobre femicidio este año, en que como que la pandemia nos ocupó mucho toda nuestra preocupación y nuestro quehacer y también nos trajo de vuelta a la casa y es bonito, a mí me encanta estar en la casa, a mí me gusta, yo soy más casera, me gusta, pero hay personas que no, que como decía Bari, por ejemplo, creen que si uno no tiene un trabajo tradicional no hace nada y que no necesariamente, porque cuando tú estás en tu casa también haces muchas cosas, solo que las demás personas no lo ven. El tema de los femicidios pasa por ahí. Yo creo que falta más reeducación tanto a hombres como a mujeres, porque también hay veces mujeres muy machistas que validan la violencia del hombre hacia la mujer de manera muy brutal, de manera muy burda a veces. Y todos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y eso está en los convenciones internacionales que Chile ha firmado. Como decía Varinia, de la CEDAW, del Beijing, que si no me equivoco uno fue en el 89 y el otro en el año 94. Y ya a partir de las movilizaciones, diría yo, en que las mujeres hacen así como fuerza en la calle para ya basta de, de matarnos, de violarnos, de atropellar nuestros derechos, las mujeres se manifestaron. Yo recuerdo que fue el primer año de gobierno de Sebastián Piñera en que él prometió que no iban a haber más femicidios ni muerte de mujeres, pero aún esto es un tema al debe y todos tenemos que ser parte de la solución. Quiero así como subrayar para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, que pongan atención en que la perspectiva de género en este caso, o sea, las teorías de género aplicadas a las políticas públicas han permitido, como ocupamos esa palabra hoy, visibilizar la violencia que había al interior del hogar, la violencia que había contra las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad y con las herramientas que la ciencia social pudo generar a través de estas teorías que le llamamos la perspectiva de género en los programas, planes y programas sociales, se hicieron estudios y se pudo identificar factores, constantemente se está reestudiando las situaciones de los distintos sectores de nuestra sociedad para poder intervenir en estas situaciones de dolor, digamos, en donde, por supuesto, las mujeres han sido víctimas de violencia, pero también los hombres al ejercer esta violencia se han apartado de los beneficios que constituye tener una familia, por ejemplo, o tener construir una relación de pareja sana, de que tal como aparece una persona como alguien muy malo y la gente quiere lincharlo porque mató a su polola o a su señora, esa persona también su vida ha sido destruida desde el punto de vista social. O sea, no estoy diciendo que no merezca su castigo por ley, sino que también tenemos que ver que ahí hay un espíritu sufriente y que si bien la teoría de género y todo este nuevo conocimiento que ha develado este bajo la alfombra que decía la Joana, tan terrible, ¿cierto? También tenemos que llegar a este próximo nivel que es concientizarnos de que esto también tiene unas consecuencias espirituales y que más allá de los que defendamos nuestros roles como hombres y mujeres en los distintos ámbitos de nuestra vida familiar y social, lo que hay que tener en cuenta es que esos roles siempre tienen que estar basados en el amor, ¿ya? Más allá de que yo como hombre pueda sentirme de una manera así como que salgo a luchar por mi familia y voy afuera a buscar el sustento para mi hogar y cumplo ese rol, si cumplo ese rol, debería ser por amor. Lo mismo si este mismo hombre puede quedarse en casa para apoyar a su mujer cuando está enferma, por ejemplo. Lo que quiero decir es que no es desvalorizar así la familia tradicional en sí misma, ya que ese rol de que la mujer se ocupe de la casa y de los hijos y que el hombre salga a conseguir recursos para sustentar esa vida, también puede ser algo virtuoso, ya, si es que se hace con amor. Pero también, a la vez, eso no quita que una reinvención o un equiparamiento de los roles, un consenso entre esta hombre y mujer que deciden hacer una familia, que se vuelven una sola persona, dice en esa parte del Génesis, que antiguamente en la Valera dice una sola carne, pero hay traducciones nuevas que dicen y se vuelve una sola persona. Y esa sola persona puede repartirse según las habilidades, las cosas que hay que hacer en el hogar para vivir una buena vida y las otras cosas que hay que hacer afuera para sustentar esa buena vida. Mira, recojo lo que dices antes de entrar a la palabra, porque si bien se han generado muchas instituciones gracias a la perspectiva de género y se han empleado recursos, la verdad es que la institucionalización de la sociedad no es garantía de la solución o resolución de la sociedad. Y ya lo hemos visto, hay avances, por supuesto, pero como planteaba José, sin esta espiritualidad la cosa está vacía, porque hoy en día hombres y mujeres que estamos trabajando a veces fuera del hogar, quienes en este momento son más perjudicados son la nueva generación de los niños y las niñas. Y le hemos cambiado el hogar por el jardín de infantes, la sala cuna, y son niños y niñas, ya vamos como en la segunda o segunda generación, yo diría, no sé si la tercera, pero al menos la segunda, que se han educado en la sala cuna, y la sala cuna es su hogar. Son niños y niñas institucionalizados, que no tienen calor de hogar, que su gran referente es la tía del jardín y después la profe del colegio, y la mamá y el papá solo son personas que ellos ven mayoritariamente los fines de semana o en la tarde. Y eso también va desmembrando la idea de sociedad cohesionada. Yo lo hablo desde la perspectiva de 15 años que estoy apoyando en los jardines infantiles, participando, gracias a Dios, en esos proyectos, y me doy cuenta cómo esos niños y niñas que mayoritariamente han pasado su vida de la sala cuna al jardín y luego al colegio y después a la universidad, como no tienen calor de hogar, no conocen la palabra compasión, que viene desde dentro del hogar, solidaridad, contención. Entonces serán adultos con cero empatía de los adultos mayores. Porque la tía, una tía en una sala, tiene desde 15 a veces hasta 30 niños. Entonces no tiene contención para todos y vamos construyendo una sociedad bastante más compleja de lo que ya la tenemos. Entonces, las institucionalizaciones y los excesos de leyes y las relaciones como las tenemos ahora, lo que van haciendo, van desmembrando esta relación espiritual que tenemos no solo con Dios, sino con todos. La violencia que vive el vecino que está en varias cuadras más allá que la mía, o que está en otro país, tarde o temprano, igual me repercute a mí, porque, claro, son las mujeres las que ocupan lugares, digamos, en las franjas rojas, pero las cárceles también se están llenando de hombres que están viviendo estas experiencias atroces y no sabemos cómo fue su infancia, ¿sí? Yo creo en mi ignorancia profunda, y lo voy a plantear así, que una persona que ha tenido de verdad una buena infancia, una buena adolescencia, una adolescencia contenida, que se ha sentido querido, importante, apoyado, no va a ser un adulto necesariamente violento y maltratador o una adulta abandonadora. Es cierto que hay mujeres que son asesinadas o que a las mujeres nos matan, si yo lo planteo desde el punto de vista de la víctima, pero también hay otra serie de hay varias razones por las que los seres humanos son eliminados, a veces porque son mujeres y otras veces porque son hombres y actúan en otras condiciones. Entonces es a esa violencia a la que tenemos que apuntar como una carga espiritual que nos está dañando. Y desde esa carga espiritual quiero compartir una lectura del Génesis que puede sonar bastante dura, pero en el compartir la palabra que vamos a dar, podemos ver que esta lectura, siendo determinante, no es inamovible. Lectura del Génesis capítulo 3, versículo del 16 al 19. Dios le dijo a la mujer: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo Dios: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y esto es de la Nueva Versión Internacional. Estoy como si un poco perpleja con lo que leímos. Me impacta, es fuerte. Porque es el destierro del paraíso y toda esa, no sé cómo decirlo, como ya te mando a que te va a parir con dolor. Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará, como doloroso, bastante. Pero bueno, se supone que hay un nuevo pacto con la venida de Jesús. Amén. Esta sentencia, por decirlo así, es el castigo que le da a la mujer y al hombre cuando los saca de Edén, ¿cierto? Hace en pocos momentos antes, digamos, en capítulos anteriores, la serpiente, digamos que engatusa, por decirlo de alguna manera, a la mujer, y ella prueba de este árbol prohibido y le ofrece a Adán, ¿cierto?, que pruebe el fruto que Dios le había dicho a él que no probara. Y esto hace que, como era el árbol del conocimiento, pudieran sentirse como apartados de Dios de alguna manera. Era el árbol que Dios le había puesto que no comieran, ¿ya? Era su diezmo que tenían para quedar o respetar para estar ahí en el Edén. Y al salir de este jardín, Dios le da una sentencia a la serpiente, que era el versículo anterior al que leímos, y después le da esta sentencia a la mujer, que dice que multiplicaré tus dolores del parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Aquí yo, cuando lo leímos, pensaba en cómo se multiplican los dolores del parto hoy, ya al hacerse cesárea, por evitar un dolor en el parto, muchas mujeres se hacen una cesárea y se provocan más dolor al tener una herida de operación. Y no le permiten a sus hijos, a sus hijas, nacer con su propio impulso de vida que da el parto normal o natural. Y esa frase un poco describe estas relaciones viciadas, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, estas relaciones de pareja que terminan en violencia, y poco representa eso: desearás a tu marido y él te dominará. Y eso es algo que, si uno no se desprende de esta caída, ¿cierto?, y permite que Jesús y el Espíritu Santo moren en su corazón, yo creo que es la única manera de librarse de tener una relación así. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y no es porque le hiciste caso a tu mujer en todas las cosas, sino que es bien específico. Dios se refiere exactamente a que comió del árbol, ¿sí? No es que le haya hecho caso a la mujer y lo culpe por hacerle caso simplemente, sino que el error de Adán fue comer del árbol que estaba prohibido. Y por eso, en ese aspecto, le hizo caso a la mujer. Y por eso se maldice la tierra, ¿ya? Y con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Y eso de la tierra producirá cardos y espinas. Y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Que es una frase que se repite mucho en lo común y está aquí en la Biblia. Y eso se refiere a que todo nos cuesta mucho, ¿ya? Cuando uno está lejos de Dios, cuando uno se separa de Dios, porque en el fondo la caída representa eso. Creer que con nuestras propias fuerzas vamos a lograr algo. Y eso, en el fondo, es solo una gran carrera perdida, porque el final o la meta es justamente lo contrario, reencontrarse con Dios. Me gusta el texto, a pesar de que es muy duro, y como planteaba Johanna, ya voy a llegar a Johanna. Dios a los dos les da una sentencia por igual. A la mujer le da una sentencia puertas adentro, si lo queremos llamar, al interior del hogar. Le da una sentencia que tiene que ver con sus hijos, ¿sí? Y una sentencia que está vinculada a su marido. Sin embargo, al hombre le da una sentencia, si lo queremos ver así, pública. Le dice, en primer lugar, que por su desobediencia, porque como él fue creado directamente desde la tierra, él, que ya sabía la regla del juego porque Dios le explicó a él primero la prohibición y él la desobedeció, su desobediencia en particular lo que provocó es una maldición a la tierra, a algo mayor que Dios había creado, ¿sí? Después le habla del trabajo, de lo difícil que va a ser la vida laboral, y nosotros ya lo hemos visto. Y las mujeres, más encima, luchamos años por llegar a la vida laboral pública y no nos damos cuenta que tenemos como tres trabajos, la pública, la privada y la individual, que tiene que ver con uno misma. Y lo que va a producir la tierra y cómo se va a ganar aquello que necesita para comer hasta que llegue el fin de sus días. Sin embargo, esta sentencia del antiguo pacto es Cristo, que él la revierte en el nuevo pacto, y la revierte de tal forma que él, cuando nos enseña a orar y nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, trae tu cielo a la tierra, y nosotros que hemos declarado que Cristo es nuestro Señor y Salvador, tenemos y lo hemos experimentado la oportunidad de vivir la experiencia de este cielo de Dios en la tierra. Y se vive con trabajo, con disciplina, con obediencia. Yo me voy a quedar con multiplicaré tus dolores en el parto de las mujeres, porque lo percibo ahora y también veo que de eso se hace como una exacerbación. Las mujeres, cuando se embarazan, cuando nos embarazamos, todavía tenemos la impresión de que nos embarazamos solas, como que no hubo una intervención masculina. Pareciera que las mujeres nos quedamos embarazadas sin ayuda de un otro y seguimos haciendo que el otro se aleje de este proceso. Hoy en día, a propósito de muchos estudios sociales que hay, se ha descubierto que cuando una mujer queda embarazada, el hombre también vive una experiencia de embarazo. Y lo dicen los pediatras, lo dicen algunos médicos que trabajan con y atienden a mujeres embarazadas, ginecólogos también y obstetras, porque el hombre también vive un cambio psicológico. Pero en la medida en que las mujeres no hacemos partícipes de esto a los hombres y los hombres abandonan este proceso extraordinario, las mujeres transmitimos esta información al bebé desde el vientre y lo seguimos aumentando o reproduciendo o encadenando estos niveles de violencia. Hemos hablado hasta el momento de cómo estas relaciones o esta perspectiva de género que nace en la universidad y que en algún momento logra salir a los estamentos gubernamentales y son implementados a mayor escala en las sociedades, han producido ciertos avances de algunas falencias que tienen. Pero estos avances, sin un contenido y una contención espiritual que nosotros la encontramos en Dios y no la encontramos en el tarot y no la encontramos en la hierbita, sino que la encontramos en esta entidad superior que aquí en este país se llama Dios. En otras personas le llaman Jehová, otros le llaman Yahvé, otros le llaman Elohim, otros le llaman Yahvé Olam, y así va teniendo una serie de nombres. El nombre original es Jehová, pero nosotros que no sabemos hebreo no se lo podemos decir de manera correcta, que es el tetragramatrón. Este Dios a quien nosotros, y que Jesucristo cuando vino a la tierra, nos mostró a este Dios de misericordia, este Dios de amor, este sostén en Dios, esta contención en Dios, no solo cambia nuestra vida individual, también cambia nuestra vida matrimonial, nuestra vida de familia, y hace que las familias y este proyecto de Cristo en nuestras familias vayan tomando otro propósito. Sin embargo, las instituciones no logran necesariamente revertir estos procesos, y por eso que aún sigue habiendo una divergencia entre las institucionalizaciones que trabajan con la perspectiva de género en relación a las familias y lo que puede hacer la lectura de la Biblia y caminar con Cristo, que es nuestra única esperanza y quien realmente nos hace libre para vivir en una sociedad presente mejor. Y esta es nuestra invitación a que tú leas la Biblia con ojos nuevos y que tengas una relación con Cristo, no una religión con Cristo, porque la religión también, y aunque suene doloroso decirlo, ha perpetuado esta violencia y esta desigualdad que existe en la relación entre hombres y mujeres, siendo que fue Dios quien creó esta relación entre hombres y mujeres. Hoy día, adelante lo veíamos con José en una clase de hebreo, que veíamos que cuando Dios hizo al hombre, a Adán, y lo sacó de la tierra del Adama que ella nos enseñaba, y después crea a Eva, y tiene otro nombre en hebreo, y este nombre tiene este cambio porque significa que es la primera vez que un hombre con otro ser humano idéntico o semejante al que Seba establecen un proceso y una relación distinta, porque el hombre ya tenía una relación con Dios, ya conversaba con Dios todas las tardes, pero es primera vez que se encuentra en el jardín del Edén con un semejante con quien establece otro tipo de vínculos, y es en la desobediencia que nos ganamos esta sentencia, digamos, y rompemos esta relación, y esta relación de violencia y de dolor subsiste hasta hoy en día. Pero es a través de Cristo que esta relación se vuelve a reparar. Y esa es nuestra certeza y eso es lo que hemos querido transmitirte durante todos estos capítulos. Me estoy recordando la primera vez que me puse a leer la Biblia y empecé a leer, y igual me retaron porque me dijeron que el pastor Zúñiga, que yo estaba yendo a su iglesia al principio de mi caminar con Dios, comencé a leer sin revelación, sino que comencé a leerla nomás, porque quería aprender, quería conocer de la Biblia, ya que conocía solo el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Y cuando estuve leyendo Génesis, en la versión Reina Valera de 1960, yo leía esa frase, la leí y la reflexionaba. Lo estoy compartiendo, esa reflexión que tuve, que en el fondo no era que Dios necesariamente a lo mejor no quisiera que comieran de ese fruto, sino del conocimiento, sino que yo empecé a pensar que la palabra conocer tiene que ver con un concepto, como con una idea y con una empiria, idea-empiria. Quizás sea más la experiencia, quizás de desobedecer, porque eso rompe la relación de Adán y de Eva con Dios. Y era más eso lo grave, o sea, como al yo ponerme, me puse así como bien reflexiva en torno a lo que estaba leyendo, y llegué a pensar en eso, porque ¿qué tenía el fruto? ¿Qué tenía ese fruto? ¿Qué era un árbol que tenía? ¿Qué? ¿Eran manzanas? ¿Eran granadas? Y a lo mejor es una manera de explicar que no había que hacer eso, porque del conocimiento, ¿qué significa el conocimiento? ¿Y por qué después viene la vergüenza? y por qué después viene todo ese debacle, porque es mucho, que hay dolor en el parto para la mujer, que vive muchas cosas. Entonces, como qué pasa, que ese antes y ese después en este ir a comer del árbol del conocimiento. Y conocimiento es una mezcla de una idea y una empiria, de una idea y una experiencia, de un pensar y de un hacer, y en ese pensar y en ese hacer se transgredió la relación que se tenía con Dios. Y eso fue el pecado fue transgredir, desobedecer, y al comer del árbol de conocimiento, y se pierde la relación directa que se tenía con Dios. O sea, como que eso, yo llegué, ¿por qué fue tan grave? Porque si no, ¿cómo explicar que para leer la Biblia no es un libro la Biblia? No es un libro, si uno lo lee con fe, si uno lo lee con revelación, eso cuesta tenerlo. Y no se tiene, cuesta. Entonces, yo primero, como decía, mis primeras lecturas eran así como literales y buscaba con mi medio entenderlo. Y con mis medios logré sacar esa reflexión que compartí ahora con ustedes. Sí, yo ahora que te escuchaba pensaba igual que más que el árbol contuviera el conocimiento en su fruto, el error, digamos, que es creer que a través de la materialidad nosotros podamos encontrar el verdadero conocimiento, y que en realidad es la relación con Dios. Por eso dice en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, que pídele sabiduría a Dios, porque Él tiene mucha y le da al que se la pida, solo hay que pedírsela. Y en esa relación donde tú puedes acceder al conocimiento verdadero, al conocimiento que viene de Dios y que Él reparte como quiere, que también le llamamos sabiduría, sería como el conocimiento, una parte de la sabiduría o un sustrato, no sé cómo expresarlo ahora, estaba pensando en eso, en que claro, el error es ese, por un lado desobedecer, por otro lado el pensar que eso nos pueda beneficiar. Así como, o que, porque, como dice Pablo, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Así que eso sería por esta semana. Bien, queremos darte, por supuesto, las muchas gracias por escuchar este podcast, por tener la paciencia, la tolerancia de escucharnos, y recordarte que tus comentarios, tus testimonios, tus propuestas de tema y preguntas, escríbelos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana en el capítulo 21, si Dios lo quiere, con el último capítulo acerca de la perspectiva de género y su coherencia y divergencia con las enseñanzas bíblicas. Saludamos a la Congregación Libres para Cristo de Tocopilla y a Cristo tu única esperanza de Ovalle. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Lluvia de bendiciones. Amén.